Buenos días, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Son las 6 de la mañana y estamos aquí en un parqueo esperando que abran la perrera. Tengo donde vivo, una gente perdió su perrito y se lo llevó la perrera desde el lunes, y estamos aquí el sábado porque ahora es el día de adopción. Y es la única manera que lo pueden agarrar otra vez porque no estaba registrado. Y lo fascinante es que ellos van a dar todo lo que, ¿me entienden? Van a pagar todas las fianzas para sacar un perrito. Y alguien hizo algo así por nosotros, ¿no? Y no es que somos perros, pero Dios nos quiso de tal manera que mandó a su hijo unigénito para que pagara el precio y nos pudiera liberar de nuestro pecado. So, vamos a seguir leyendo. Y estamos leyendo Jeremías, y tal vez vamos a terminar ahora Jeremías. Estamos en el capítulo 37, pero vamos a estar aquí esperando un buen rato, que pienso grabar hasta que se me acabe la batería. Dice: y reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Conías, hijo de Joaquín, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, había constituido por rey en la tierra de Judá. Pero ni él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra obedecieron las palabras que Jehová habló por medio del profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y a Sofonías, hijo de Manías, el sacerdote, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía a medio del pueblo, porque aún no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército del faraón hubo salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, diciendo: así dice Jehová de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que consultáis: he aquí que el ejército del faraón que había salido en vuestro socorro se volverá a su tierra en Egipto, y los caldeos volverán a pelear contra esta ciudad, y la tomarán y la prenderán y le prenderán fuego. Así dice Jehová: no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: de cierto los caldeos se irán de vosotros, porque no se irán. Porque aun cuando hirieres a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y prenderán fuego a esta ciudad. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén por medio del ejército del faraón, Jeremías salió de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín, para apartarse allí de en medio del pueblo. Y cuando llegó a la puerta de Benjamín, estaba ahí un capitán de la guardia que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Hanías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Mas él no lo escuchó, antes prendió a Irías a Jeremías, y él lo llevó delante de los príncipes, y los príncipes se airaron contra Jeremías, y lo azotaron y le pusieron en prisión en la casa de Jonatán, escriba, porque estaba la recién convertido en cárcel. Porque estaba recién convertido en cárcel, disculpe. Entró pues Jeremías en la casa de Marmosa y en las camarillas, y habiendo estado allí Jeremías por muchos días, y el rey Sedequías se envió y le sacó y le preguntó al rey escondiéndose en su casa, y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: no hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. El rey todavía le preguntaba a Jeremías, aunque él sabía que Jeremías había profetizado en contra de él. Él sabía que Jeremías era un hombre de Dios. Y se imagina que lo azoten a usted por creer en Dios. Es que en los Estados Unidos estamos muy, no entendemos lo que se toma a poner un frente al cristianismo. En China todavía azotan a la gente, le pegan por ser cristianos. En los países islámicos matan a la gente, la decapitan. Si usted Si usted es una persona de que le predica a Cristo a un musulmán y él se convierte, entonces ellos mismos lo matan allí. Y dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿En qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que profetizaban diciendo: No vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh mi rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, no me hagas volver a la casa de Jonatán, escriba, para que no muera allí. Entonces dio orden al rey Sedequías y lo pusieron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la plaza de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Habían convertido esta casa en una cárcel, y del principio lo han de haber tenido en uno de los cuartos, ¿no? Y ahora lo dejaron en un patio, y como es como casa del escriba Jotán, el jardín ha de haber sido un poco más bueno, ¿no? Él podía andar caminando, viendo lo que tenían en el jardín, tal vez plantas, cosas así. Jeremías 38. Y oyó Sefatías, hijo de Matán, y Gedalías, hijo de Pasur, y Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías había hablado y todo el pueblo diciendo: Así dice el Jehová, el que se quedase en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pase a los caldeos vivirá, pues su vida le será por despojo, y vivirá. Así dice Jehová de cierto. De cierto será entregado esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de la guerra que han quedado en la ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: Helo aquí, en vuestras manos está, pues el rey nada podrá hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo echaron en la mazmorra de Malquís, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y lo metieron a Jeremías con sogas en la mazmorra. No había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Ahora, lo meten a un pozo. Dice aquí que era mazmorra, y vamos a ver lo que dice exactamente en inglés. En el versículo 6 dice un waterhole, era como un pozo, y yo creo que como nosotros hispanos entendemos lo que es eso, que se había secado porque no había agua, pero todavía había lodo, ¿no? Y se hundió Jeremías en el cieno. Yo he estado ya una vez de chicos, en El Salvador. Yo me crié en El Salvador, ¿no? Y íbamos en bicicletas, todos los amigos nos íbamos, éramos como 20 en bicicleta que nos íbamos, y agarramos la bicicleta y nos íbamos lejos de ahí donde íbamos, que en esos tiempos lo lejos era como a unas, digamos, unas 5 o 7 millas, porque la distancia relativa ya no se viaja muy lejos. Y me acuerdo que nos pasamos enfrente de un río. Y en este río había un plano, ¿no? Donde una tierra plana, donde había mucha gente muy pobre, pero muy pobre, y ahí tenían sus chocitas o sus casitas de paja, ¿no? Y había un camino, pero el camino era como parte del río. Toda esa parte cuando llovía se inundaba. Yo no sé qué hacía esa gente, pero eran tan pobres que solo ese lugar, ellos ahí habían puesto sus casas, ¿no? Entonces íbamos en las bicicletas, y me acuerdo que había nada más un camino bien estrecho para caminar, ¿no? Y en eso que me doy la vuelta en la bicicleta, y al lado del camino estrecho había como nosotros le decimos charco, una donde había agua, y todo ese lugar se veía que era agua, pero era puro lodo. Entonces cuando puse mi pie para apoyarme, para no caerme en la bicicleta, me hundí casi con todo y pie para abajo. Y después traté de sacar el pie, y hasta el zapato se me quedó dentro del lodo, ¿no? Porque estaba tan pegajoso. Y yo me acuerdo que salieron todos los del pueblito ahí, que o no sé qué era la colonia, y no paraban de reírse y haciéndome burla, ¿no? Y yo creo que Jeremías no sé, no fue tan burloso porque él estaba todo su cuerpo ahí, pero se siente bien pegajoso. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco que estaba en la casa del rey, que había puesto a Jeremías en la mazmorra, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Mi señor, el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con Jeremías el profeta, el cual echaron en la mazmorra, porque ahí se morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey mismo a Emelec etíope diciendo: Toma entre tu poder 30 hombres aquí, y haz sacar a Jeremías profeta de la mazmorra antes que muera. Y tomó Emelec en sus poder hombres, y entró en la casa del rey al lugar debajo de la tesoría, y tomó de ahí trapos viejos y raidos y ropas viejas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la mazmorra. Y dio Ebed-Melech etíope a Jeremías. Una cosa bien, bien importante de, no importante, pero bien aquí, que se acuerdan cuando uno de los profetas, no me acuerdo cómo se llama, pero en el Nuevo Testamento el etopio iba leyendo el Viejo Testamento a Isaías, y donde decía: por mis llagas hemos sido por mis llagas hemos sido sanados. Entonces se le acercó el profeta que Dios había mandado, y no me acuerdo cómo se llamaba el profeta, pero bueno, la cosa es que los etopios desde ese mismo tiempo tenían conexión con los israelitas, ¿no? Y muchos vimos en Reyes cómo los etopios se levantaron contra Israel y pelearon contra Israel. Y ahora hay unos etopios en este tiempo que creen que ellos son, hay gente que creen que son parte de tribus perdidas de Jerusalén. So, ellos creen en su tiempo de que hubieron tribus perdidas en Jerusalén que se fueron para Etiopía, y practican, y eso lo pongo entre comillas, practican un tipo de religión como de los israelitas, hacen los mismos sacrificios y cosas así, aunque los de Israel no han sido no los toman como reales, ¿no? Entonces, la otra cosa también, que hace mucho tiempo hicieron un DNA test para ver si estaban relacionados, y en sorpresa sí resultó que estuvieron relacionados. También dicen que los afganistanos, hay partes de Afganistán que dicen que son de la tribu, si me acuerdo muy bien, de Gad. Y si se acuerdan, todas las tribus han sido perdidas, toditas las tribus. No hay alguien que pueda decir: yo soy de la tribu de Benjamín, porque no tenemos recursos. Pero lo que yo me he puesto a pensar, ahora que la tecnología está muy avanzada, si tuviéramos huesos de gente que supiéramos que son de las tribus, podemos comparar el DNA y saber cuáles son las tribus. Porque si nos acordamos en Apocalipsis, Dios dice que va a reunir todas las tribus, a 144.000 de las tribus de Israel. So, Dios sabe cuáles son de las tribus, ¿no? So, esas tribus existen, porque si los va a reunir, existen, ¿no? Y vamos a ver. Después envió el rey Sedequías e hizo traer así a Jeremías profetas a la tercera entrada que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías: Te preguntaré algo, no me escuches ni no me encumbres ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: Si te lo denunciase, no es verdad que me matares, y si dijese consejo, no has de escucharme. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: Vive Jehová que no hizo esta alma, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de estos varones que buscan de tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así dice Dios de los ejércitos, Dios de Israel: Si te pasases luego a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Mas si no te pasases a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y te prenderán fuego, tú y tus y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: Me temo a causa de los judíos que se han advertido a los caldeos, que no me entregues en las manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y tendrás bien y vivirá tu alma. Mas si no quisiese salir, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas en los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: Se han engañado, te han engañado, y te han prevalecido contra ti tus enemigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás, sacaron pues todas tus esposas y sus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás preso, y esta ciudad quemada en fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: Nadie sepa estas palabras, y no morirás. Y si los príncipes oyesen que yo he hablado contigo, y vinieran a ti y te dijeran: Decláranos ahora que hablaste con el rey, no lo encubras, y no te mataremos. Asimismo, que te dijo el rey, tú dirás: Supliqué al rey que no me hiciese volver a la casa de Jonatán, para que no muriese ahí. Y vinieron luego los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y le dijeron, y respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se quejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomado Jerusalén, y ahí estaba cuando Jerusalén fue tomado. So, vamos a Jeremías 39. Y si se acuerdan, Judá ha sido rodeado, ¿no? Hay pocas ciudades que los babilonios no han ido tomando, ¿no? Entonces los egipcios vienen a socorrerlos, pero después se vuelve. Entonces los babilonios o los caldeos vuelven a venir otra vez y rodean la ciudad, y la gente ya no tiene pan, pero Dios suple para que lleguen alimentos para él, y Dios le da alimentos, y él puede sobrevivir. Y dice: En el noveno año de Sedequía, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo el ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, fue abierto brecha en el muro, fue quebrado el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y se asentaron a la puerta del medio: Negal, Serec, Samor, Nego, Sanir, Ramsis, Negar, Ramat, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. So, vamos a ver qué significan esos nombres. Y gracias a la tecnología podemos saber qué significan este nombre. Yo tengo una concordancia y la voy a poner en la website para que ustedes la puedan tener también. So, Nergacel significa rey. Sabarnivo significa